orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Ah! claro que sí. Mira, Chava, gracias por invitarnos y prestarnos este lugar. Mi nombre es Dalia y igual curso sexto semestre, así que tomemos que no estoy tan preparada para hablar tan a fondo sobre la estética, pero igual con esta base la podemos compartir a tu auditorio. Y gracias. Yo soy Joshua. Muy buenas tardes, yo soy Bernardo, igual un compañero de sexto semestre, y esperamos que esta plática sea bastante amena. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carla y estoy muy honrada de que nos hayan permitido venir el día de hoy. Bien, pues esta charla vamos a iniciarla, pues ellos son estudiantes de filosofía. Yo les preguntaría primero, es una pregunta básica que yo creo que todo el mundo se la hace, ¿qué es la filosofía? Bueno, nos vamos con el punto más tradicional, ¿no? Que viene siendo el etimológico, que si lo vemos, pues filo, de ego filo en griego antiguo, que viene siendo yo amo o yo gusto, y sofía, pues sabiduría, ¿no? Entonces este amor o un gusto por la filosofía. Ahora, ¿a qué refiere exactamente este término que se puso en la antigua Grecia? Iba más a que se buscaba un conocimiento o un entendimiento, ¿no? O sea, aparecía este momento en el que se preguntaban sobre las cosas que estaban presentes y querían tener una noción de lo que estaba ahí, ¿no? Claro que en ese entonces pues, no existía lo que nosotros ya entendemos por ciencia, como para ir aclarando varias cosas, entonces ellos buscaban una manera de poder explicarse sucesos, tanto materiales como de ideas, y de ahí pues fue desarrollando la filosofía, ¿no? La filosofía pasó del punto griego al romano, y de ahí continuamente por lo que fue la cultura occidental, desarrollándose y pues se fueron naturalmente agregando otras partes, ¿no? Hasta que llegó como la filosofía natural, sobre todo entre el siglo XVI y XVII, personajes como Galileo, Newton, ¿no? Donde la ciencia ya empezaba a imperar a la par con esta. Y de ahí en adelante, pues ha sido siempre una constante para lo que es la reflexión y el análisis de los sucesos humanos, ¿no? Las humanidades y las ciencias sociales. Muy bien, pero en estos momentos, en este tiempo, siglo XXI, ¿qué es lo que hace un filósofo? ¿A qué se dedica? Correcto. Naturalmente el principio filosófico de la reflexión, el análisis o la crítica siempre está presente, ¿no? Algo que podríamos considerar más en nuestros días es la concatenación de múltiples conocimientos por parte del filósofo de todo lo que se nos presenta y tratar de dar una explicación, no necesariamente una explicación especulativa, ¿no? Porque nosotros ya tenemos datos en algunos casos muy concretos, proporcionados precisamente como lo dije anteriormente, ¿no? Por la ciencia. Entonces de ahí partimos para crear un conocimiento, ¿no? Esta episteme que ha sido tan importante para, pues, reitero, ¿no? Para entender nuestro punto o nuestra presencia como seres humanos y el desarrollo de nuestro pensamiento a manera social, cultural, ¿no? Y porque cabe mencionar que no somos los únicos, no somos Occidente, también ha estado Oriente ha buscado sus propias líneas de este conocimiento. Y también, por ejemplo, en nuestro caso, como América, específicamente Mesoamérica, pues también ha existido una filosofía, ¿no? Desde hace mucho tiempo en la que se buscaban todos estos principios. Entonces es muy importante, al menos desde mi punto de vista, que la filosofía en el momento ya actual siempre mantenga en conciencia todos estos datos que son muy, muy importantes, tanto sociales como científicos. Yo creo que agregando a lo que dice mi compañero Jesús, sería que la filosofía va más allá de ese sentido común, porque te hace crear esa crítica a tu entorno. No es tanto un estilo de vida, sino algo que va más pegado a ti. Quizás sí se vuelve como algo subjetivo, eso que quizás quisiéramos que fuera objetivo, pero eso es la filosofía, es un querer saber más, no sé, para agregar ahí un poquito, ¿no? Como persona. Mencionaste crítica a tu entorno, me interesa esa palabra crítica. Bueno, me interesa por la siguiente cuestión, es que el punto de esta charla es la estética. Entonces, primeramente, digo, a mí me interesa la palabra crítica para criticar la estética en la actualidad. ¿Cómo se percibe, cómo se vive el arte? Entonces, pues ¿qué de la estética, no sé, alguien que quisiera apoyarnos para definir esta disciplina filosófica? Bueno, sí, principalmente pues el término estética o el concepto de estética, muchos o en general lo han relacionado o lo ven muy ligado a este de, ah, la estética, ah, sí, mira, la que está aquí cruzando la esquina o dando la vuelta. Pero aquí principalmente en este contexto filosófico estamos tratando de definirla, o bueno, según el término acuñado por Baumgarten en 1750, fue principalmente el que es la ciencia del conocimiento sensible que tiene por objeto determinar la esencia de lo bello. Es ahí donde iniciamos a desglosar este término en diversos conceptos que lo engloban. Entonces, la estética, pues es, según algunos, como Benedetto Croce, es pura y simplemente la ciencia de la expresión. Incluye la teoría del habla y la percepción activa. Y pues no es muy referente a la belleza. O sea, muchas personas tienen como diversas opiniones o diversos puntos demasiado subjetivos con respecto a lo que es la estética. Pero principalmente aquí trataremos de entenderla, como ya lo he mencionado anteriormente, pues como este conocimiento sensible. ¿Y hay otro tipo de conocimiento? Aparte del sensible. Sí, por supuesto, es una pregunta interesante, ¿no? Igual lo que se comentaba hace un momento por la compañera, porque si analizamos ese punto, la estética apareció precisamente en 1750, ¿no? Es decir, dentro del siglo XVIII, por Baumgarten. Entonces nos hace preguntarnos cómo se interpretaba todo esto antes de Baumgarten, ¿no? Si la estética no estaba presente. Entonces, había un término que utilizaban los griegos y se denominaba filocalía, ¿no? Este amor por lo bello. Que lo bello, entendido desde el punto griego, podía ser lo bello de algo, de quién o para quién. Entonces también lo complicaba en cierta manera porque lo hacía muy grande este término, hasta que la estética lo pudo acaparar. Ahora, una complicación que ven algunos autores de nuestros días, por ejemplo, Mario Bunge o el artista y esteta Jaime Jiménez Cuanalo, es precisamente que lo que viene siendo la estética, cuando acapara la belleza, se pone en un punto en el cual ya no tiene una estructura totalmente sólida de lo que está queriendo buscar, ¿no? Como disciplina se supone que era la percepción, pero si solo se quiere enfocar a la percepción de lo bello, entonces esto realmente queda como en un mar de opiniones o de especulaciones. Entonces es necesario también que se le dé una muy buena estructura para poder darle un seguimiento, ¿no? O sea, es la percepción y la percepción de qué o por quién. Entonces esto ha sido también observado por otras áreas, ¿no? De las ciencias sociales y las humanidades, como lo ha sido la revisión, ¿no? De la historia del arte, como ha sido también la sociología o la antropología, ¿no? La antropología sobre todo en la etnografía, cuando va y estudia en una cultura específicamente que es para ellos esta percepción. Entonces, sí considero que es muy importante mantener en noción, ¿no? Que pues la estética es en efecto la percepción, pero no necesariamente la belleza, sino es una percepción, una inteligencia biológica intuitiva que hace que recibamos estos estímulos y naturalmente de ahí vamos construyendo lo que es una idea, ¿no? Entendiendo al arte como ese proceso, como lo diría Jaime Cuanalo. Entonces, por lo que entiendo, la percepción tiene un papel principal en eso de la estética. Correcto. No sé si pudieran ahondar un poco más en eso de la percepción. Sí, pues la percepción como en un primer momento o en un primer momento en estética, pues es simplemente la recepción de sensaciones que percibe el cerebro y tu cuerpo las va interpretando. Entonces, pero no nada más se queda en esa explicación científica, ¿no? Como el cerebro manipula el entorno para que el sujeto lo comprenda, sino también es algo que podríamos decir que no nada más es el cerebro el que interpreta y el que interpreta toda esta información, sino que también el cuerpo lo hace de una manera simple. Tocas algo y sientes la textura, saboreas algo y puedes sentir cada papila gustativa tomando ese sabor, los olores, etcétera, etcétera. Y no es una cuestión de el cuerpo lo toma y el cerebro lo interpreta, sino es una cuestión completa. Ambos actúan al mismo tiempo y se va creando este conocimiento a través de la percepción. Y pues esto en ya en cuestiones más sobre arte, pues obviamente cuando vas conociendo una obra de arte, lo vas haciendo en un primer momento con tu cuerpo. O sea, no nada más con tocándolo, sino también viéndolo o escuchándolo con la música. Y pues esto va a hacer que no solo interpretes y sientas algo bonito en tu cuerpo o sorprendente o te llegue al alma, sino también puedes ir pensando como, por ejemplo, la pintura, las técnicas que se utilizaron, los materiales que se utilizaron, los colores, y vas a una galería y siempre algo te llama más la atención que lo demás, y no es simplemente por ese primer momento, sino también por todo lo que tienes detrás en tus conocimientos artísticos, estéticos, o como lo quieran llamar. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una canción? ¿Sí? ¿Cuál? Por favor. Mira, tenemos una canción, de hecho hay que platicar un poquito sobre la historia de esta canción, si se puede. Parece más como, ahorita que estamos hablando de la estética, ¿cómo es que esa fama se crea cuando ya estás muerto? ¿Y por qué no hacer esa fama cuando estás vivo y ver ese inter que lleva ese artista? Tenemos esta canción de que habla sobre la locura, de una banda americana, y igual la podemos presentar, y es para darnos cuenta de que hay que valorar las cosas cuando están vivas, no nada más cuando están muertas. Híjole, ahora sí les voy a fallar con el nombre. ¿Cómo se pronunciará? Charles Berkeley. Regresamos a este programa. Bueno, les recuerdo que estamos, bueno, están participando Dalia, Joshua, Bernardo, Carla. Estamos tratando unos temas de filosofía y en particular de estética. Bueno, escuchamos una pieza de Lars Barkley, esta que acaba de terminar, y se llama Crazy. Y Dalia nos decía, antes de poner la pieza, que esta pieza a ella le refería un poco a lo sublime. Explícanos por qué. Sí, mira, voy a tomar como referencia a Kant, ya que ese sublime sobrepasa lo bello. De igual forma lo relacionábamos porque estos artistas que cantan la canción comentaban en una de sus charlas que cómo era posible que no tomen en serio a un artista a menos de que esté loco. Y es como sobrepasar esa belleza dentro de lo sublime. Por ejemplo, lo podemos encontrar en algunas obras de arte como son... Bueno, personalmente me gusta mucho David Friedrich. Su obra, bueno, la que más me gusta es la de El monje a la orilla del mar. En la obra se mira el mar inmenso con colores muy fríos e incluso un poco... No se mira tan bonito como todo el mundo representa el mar, y el hombrecillo es súper pequeño en comparación al mar, y pues te genera toda esa sensación de la inmensidad del mar. Y casi todas las obras de este pintor son así. La más conocida es la de el hombre en la... ¿cómo se llama? El hombre que está ante un mar de niebla, caminante ante un mar de niebla. Entonces está en primer plano, por así decirlo, el hombre, y se ve todo el mar de niebla, las montañas, todo ese rollo, y pues ahí también es el hombre contra la naturaleza, y cómo te vas a sentir así una pintura cuando tú no estás ahí. Igual considero que lo podemos relacionar con otra de las categorías estéticas, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, que sería comúnmente conocida como lo siniestro, o también en algunos casos se traduce como lo terrorífico. En su nombre original, que es Unheimlich, que es alemán, fue propuesta por Freud, y en esta se establece lo que viene siendo la relación del dolor o el miedo presente en las personas, en este caso pues naturalmente el artista, y queda manifestado en la obra, ¿no? Que la obra viene siendo siempre el resultado, ¿no? El producto del proceso de arte. Considero también que es muy interesante esta observación, ¿no? Igual que lo comparamos con lo sublime, que siempre es algo que sobrepasa a lo que viene siendo la cuestión humana. Y desde la perspectiva del miedo y el dolor, o sea, de lo siniestro, pues que es una constante que siempre ha acompañado al ser humano a todo aquello que no puede comprender, ¿no? O explicarse, que va desde niño y un ser humano adulto igual siempre mantiene esto. Y cómo en el arte precisamente puede expresarse, ¿no? Siempre hay una expresión, es como una puerta para sacar estos puntos, esas observaciones a las cuales a veces no tenemos palabras muy específicas para determinarlas. Bueno, yo me pregunto si... todo momento, igual es muy difícil contestar, pero si en todo momento el hombre ha sentido, por ejemplo, eso sublime, o si eso sublime es producto de una época, no sé qué pudieran ustedes aportar a esta pregunta. Es una pregunta muy interesante y también, en cierta manera, algo complicada, ¿no? Yo, por lo menos, insisto, en un punto muy personal, pienso que si lo sublime sí ha estado presente en el ser humano desde tiempos muy antiguos, cada vez que se encontraba con algo nuevo, ¿no?, que se, naturalmente sentía que lo superaba. Es por eso que el ser humano ha ido desarrollando desde tecnologías a otras cuestiones como el arte, la misma ciencia, que la ciencia es la que proporciona la tecnología, a fin de cuentas, para poder darse a entender y comprender o en un momento dado controlar o dominar estas cosas que en un inicio le provocaron este impacto, ¿no? En nuestra actualidad lo considero complicado porque ya que estamos acostumbrados a una cuestión de ciudad y esa misma ciudad pues estamos en un contexto globalizado, entonces es una continuidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo ya en un lugar preciso. Entonces de ahí la complicación, porque es difícil decir qué es lo que puede impactar al ser humano si el ser humano, si sale de su ciudad, termina llegando a otra ciudad. Entonces es como una constante, ¿no?, en esto. Por eso insisto en que que es complicado, no porque no esté presente esta cuestión sublime, sino que el ser humano ya no está presente o ante ella tan continuamente como solía estarlo. Pues también me recuerda como las civilizaciones prehispánicas, como todos estos rituales religiosos, por ejemplo, que llevaban mucho a lo sublime o al, ¿cómo se llama?, el éxtasis de todas estas personas que realizaban los rituales. Y pues también la presencia de la muerte en estos rituales, en los sacrificios, todo ese tipo de cosas. Y cómo miraban también los fenómenos de la naturaleza, los desastres, los temblores, las tormentas, todo ese tipo de cosas, pues también estaba ahí presente. Obviamente, yo creo que no como una categoría bella, porque pues ellos sí se morían. Exacto. Y precisamente a esa connotación, ¿no?, es a lo que me estaba refiriendo. Para nosotros, si vemos, como lo mencionaba el compañero, una tormenta, a nivel de un huracán o tornado o cualquier otro detalle natural, pues para nosotros no es más que la definición que ya nos proporciona el concepto, ¿no?, establecido, incluso desde una perspectiva científica o tecnológica, de qué es lo que está sucediendo. Entonces ya no existe este impacto porque inmediatamente hay un referente que nos apacigua esta emoción. Sí, claro. Por ejemplo, lo que es lo sublime hace que imponer un respeto ante esa presencia o una seriedad, igual porque dependiendo la percepción de la persona, es como se va a vivir ese acontecimiento. Ya, recordé un texto, no recuerdo si es de Badiou, o sea, hay un texto de Rancière que habla sobre la estética, pero en ese texto de la estética habla de otro filósofo que dice que en estos tiempos es imposible ya, ya no siente las personas, ya no sienten. Sí, pues debe ser como la antigua Grecia, como ellos eran eventos especiales como la música y todo ese tipo de cosas. Ahorita siempre lo tenemos accesible, lo tenemos en la palma de la mano con el celular. Vamos a todas partes escuchando música y ya no es un momento especial como la llegada de ese día en el que vamos a escuchar música. O la obra de teatro o cualquier otra obra de arte. Yo digo que es por la accesibilidad que tenemos a este tipo de eventos. Sí, perdón. Y fíjate que eso, yo ahorita que mencionas eso de está tan disponible, cuando leía eso me refirió mucho al cine. Y pensando en esa imagen de Frederick Casper, de que está el hombrecito y enfrente de él todo un mar enorme, ¿no? Pienso que la pantalla del cine efectivamente es enorme, ¿no? O sea, esa experiencia de lo sublime la vivimos, pero es una vivencia ya tan cotidiana que ya deja de sentirse lo sublime, justamente puesto que lo tenemos al alcance de la mano. Sí, pues por ejemplo el director de cine también hace que representa tal vez no tanto lo sublime, pero sí algo muy bello, como muchas tomas representan en una primera persona, como el actor principal o lo que sea, y en esa pantalla tan inmensa te hace creer que tú eres esa persona, hay películas en las que, por ejemplo, están sentados, se levantan y la cámara o el primer plano se levanta junto con ellos, y entonces ya sientes como toda esa sensación de estar en esa escena, tenso, etcétera, etcétera, o muy feliz, y todo eso pues a través de música, imágenes, colores, todo muy estetizado. Bien, vamos, ¿qué les parece si vamos a otra pieza musical y regresamos con esta charla que se está poniendo interesante? Aquella que traen los inquilinos de fuera. pesos más te sacaba por la regadera. Pero un buen día me perdí y hasta mi tienda vendí. Solo salvé del traspaso la parte trasera. Tuve una tienda en precioso lugar. Bien, escuchamos esta pieza de Chava Flores, mi tocayo, que se llama La tienda de mi pueblo. Y como pueden ver, nos saltamos de lo sublime a lo quizá ridículo, ¿no? Entre más sublime esté la cosa, vamos a caer, ¿no? Estado de un pasito hacia lo ridículo, que igual quizá nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? Por ese lado también hasta cómico, o como en esa canción, ¿no? Notamos bastante albur, y podríamos caer hasta lo obsceno, que también es otra categoría estética, pero que es más reciente, no es como de dentro de los años de lo bello, lo feo, lo sublime. Igual, digo que es obsceno porque es una muestra de donde interviene la ética social o lo moral, y que hasta como que va a causar un rechazo a ciertas personas por lo ofensivo que puede resultar. No sé ustedes qué piensen sobre esas canciones o alguna categoría en la que entre esta canción. Pienso que compete, como lo decías, ¿no?, a una situación. En este caso, pues podemos entrar en lo que viene siendo la ética situacional, ¿no?, como siempre suele establecer esta ética, que pues los principios o lo que se está poniendo de por medio es hacia la persona o el sujeto, ¿no? O sea, cómo el sujeto interpreta lo que está haciendo, y si tiene una relación con otro sujeto, pues este otro también cómo reacciona. Por ello, sí, se puede establecer como en la categoría de lo ridículo, pero también depende de cómo a quién se le pregunta, ¿no? Esto es muy interesante porque es algo que mencionaba al principio, desde la perspectiva griega, que se puede ya hablar de lo bello, como para quién, para lo bello de qué, de quién y para quién se le pregunta, ¿no? Aquí este quién. Y pues naturalmente aquí también puede aplicarse, solo que aquí va, es como alguien puede expresar, es que esto queda en el borde de lo absurdo o algo por el estilo, y depende a quién se le pregunta, ¿no? Si se le está haciendo una pregunta cuyo interés va por estas áreas, pues se puede decir, es que no es absurdo para mí. Entonces fue una cuestión de situación. Entonces sí es muy importante también cuando se va a hablar de alguna categoría o del arte, es como para quién se está, a quién o para quién se dirige ese arte y cómo se va a interpretar, ¿no?, para estos individuos. Porque si se lleva una obra de este tipo a, no sé, por ejemplo, una cámara de ópera, pues naturalmente va a ser un desastre. Pero lo contrario, ¿no? O sea, podemos llevar una de lo que se considera una obra tradicional, como con siempre llamada arte, ¿no?, una pieza, si se quiere, de Mozart o Beethoven, estos personajes clásicos, y se lleva, no sé, a una fiesta nacional o algo por el estilo, pues puede que no encaje igual, ¿no? Aunque esto sea considerado bello, para ellos va a ser como un absurdo de qué hace esta pieza en este tipo de evento. Jesús, ahora que tú estás ahorita hablando de otra categoría o dentro de esas explicaciones que se da lo estético, hace poco escuché lo de lo abyecto, que en realidad no lo conocía como cierta categoría. No sé si tú has escuchado, igual aquí comentamos un poco para saber de qué es, no sé. ¿Lo abyecto? ¿Alguno de ustedes nunca ha escuchado lo abyecto? Bueno, igual, ¿no? Vamos a compartir lo que sabemos de esto. Era como que causa una cierta repugnancia, y igual por eso ya me puse la soga, ¿no? Igual. No, pero sí es muy interesante, ¿no? Porque ya que lo estás aplicando, precisamente lo que estábamos mencionando en un momento, ¿no? Entonces puede pasar de lo ridículo a lo abyecto, dijiste, ¿no? Que el nombre. Sí. Y dices que cada, ¿cuál fue la definición que nos diste hace un momento? Yo te la inventé ahorita, más o menos, como qué podría ser. Pero lo abyecto es esa indignación, una repugnancia que causa esto. Es algo vil y podemos encontrarlo hasta en las esculturas. No sé, la que vi era como que un niño vomitando, que eso puede ser algo abyecto. Pero igual, quizá no sabemos tanto sobre eso porque es algún nuevo concepto. Bueno, lo que me está quedando claro es que la intención de esta categoría es más bien que la obra tenga la intención de provocar esto en espectador. Sí, claro, ya va con la intención, no tanto como la interpretación que le dé la persona que lo esté viendo. Bueno, hay una diferenciación ahí, ¿no? Ya entre lo que queda de lo ridículo y precisamente lo abyecto, ¿no? Sí, ahora lo abyecto sí tiene la intención de provocar eso en lo que es el espectador. Sí. Igual ahora ya aprendimos una nueva categoría, ¿no? La categoría del abyecto. Bien, yo estaba pensando también, todas estas categorías expresan algo, ¿verdad? O sea, el artista crea algo para expresar algo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que un artista exprese una cosa u otra? O sea, porque un artista pretendería expresar, por ejemplo, lo vulgar o esto ridículo de Chava Flores, o algo muy sublime como este Caspers. ¿Hay algo que dé pie a que exprese determinado tipo de experiencia estética, por decirlo así? Me limitaré a contestar nada, o sea, decirles que yo digo que es por el contexto en el que esté la persona, porque ya es como que te determina tu entorno a que crees algo, sí, como artista, y ya el espectador hace la interpretación. O no necesariamente el contexto, seguramente cualquier artista pensaría como, no, yo voy en contra de mi tiempo, yo voy en contra de todo lo que está pasando, de todo lo que estás haciendo, y pues trata de hacer algo totalmente fuera de ese momento, o crear o recrear algo tomando algunas cosas de unas épocas y otras de otras, y algo de sí mismo, porque que digamos que el arte o la obra de arte se va a determinar por lo que está sucediendo ahorita, pues sería limitar muchísimo lo que todo el mundo piensa sobre el arte, ¿no? Como algo más allá de lo inmediato. Pues sí, ¿no? Ya creo ahí entraremos principalmente a una definición de Juan Acha en su libro Expresión y Apreciación del Artística de 2005, en donde nos dice que el arte lo plantea como un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializados. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos. Entramos como en este contexto en donde podemos plantear al arte como, pues ya bien se dijo, un fenómeno sociocultural. Entonces, si el artista comienza a plantearse en este contexto social en el que se encuentra y trata de crear o recrear alguna obra de arte, ya sea sublime o que entre en alguna de las categorías, entramos nuevamente a lo que es la estética, ¿no? En esta apreciación de la obra de arte, ya no tanto como algo que el artista probablemente quiera representar, sino que los individuos subjetivizan. Pues muchachos, con estas dos preguntas vamos a terminar este programa. Son dos preguntas. ¿Por qué es importante, por qué sería importante para nuestros amigos radioescuchas adentrarse al mundo del arte y al mundo de la estética? La estética va a caer en ese entrecomillado, a mí me gusta. Yo creo que ya estamos libres para decidir como a qué categoría o a qué posición ponernos. Tenemos bastante, podemos ver que hasta en las categorías estéticas tenemos más de 13. La cosa es saber hacer una crítica de y no limitarnos a nada más, esto es bello, esto es feo, sino hasta ampliar nuestro propio bagaje. Y quizá no caer en ese egoísmo de no lo voy a compartir, sino yo lo vi, lo comparto y comentar. No dejarlo que muera ese arte, sino que trascienda. Bueno, también hay que considerar que el arte es algo que ha estado presente, ¿no?, con el ser humano, mucho antes que la mayoría de las cosas o actividades que realizamos ahora. Entonces siempre ha sido un método de expresión, y digo expresión para nada más para dejarlo como la manera tradicional, ¿no? Pero va más allá que solo la expresión, es decir, es un proceso intelectual muy complejo, en el cual pues la persona recibe ciertos estímulos y de ahí va estructurando una idea, y la idea pues se materializa en un momento dado, ¿no? Y es cuando nace la obra, sea esta literaria, pictórica, de escultura o musical. Entonces, es algo que siempre estaba presente en los seres humanos. Ahora que todos puedan hacer arte, pues eso ya es algo cuestionable, ¿no? Pero igual, esa actividad por lo menos sí está presente. En cuanto a la estética, pues es el estudio, o más bien la disciplina que quiere hacer el estudio, ¿no? Igual vimos unas complicaciones que tiene la estética cuando ya empezamos a determinarla solo como el estudio de lo bello en un momento dado, o de este tipo de cosas. porque la limita bastante, o por otro lado la deja completamente abierta, ¿no? Como un sentido es muy especulativo. Pero igual es importante, si es necesario, pues purgar a esta disciplina para que se fomente y se tenga una mejor estructura para el análisis preciso de la percepción, ¿sí? Considerando que el arte pues es algo presente en todas las etapas del ser humano. Bueno, sí, ¿no? O sea, como ya comentó mi compañero, en una nos comenta que es difícil o muchas veces es complicado poder decir que algo es una obra de arte. Principalmente creo que muchas de las personas, o al menos probablemente me englobo en esto, es que vemos el arte o entendemos este arte como todo aquello que podemos reconocer y apreciar. Por decir, el ejemplo de que una madre vea el arte en el dibujo que su hijo ha hecho, pero que el niño aún no reconoce que eso podría llegar a considerarse arte, ¿no? Es como esta subjetividad de cada quien. Entonces, lo principal, al menos en mi punto de vista, creo que sería entender, reconocer que el concepto de arte va de esto y más allá, al igual que el concepto de estética. Muy bien, pues les agradezco mucho su visita, espero volverlos a tener por aquí. Tengan ustedes una excelente tarde, nos estamos escuchando pronto. Muchas gracias, Gema, que estuvo en los controles. Y pues los invitamos a que nos acompañen en este programa. Vamos a tener otros invitados próximamente con algunos temas, me parece que de lógica, existencialismo. Y bueno, se me pasa otro tema, pero hay varios temas más de colonización. Entonces les invitamos a quienes nos estén escuchando a que nos continúen acompañando en este programa. Ahora sí, nos despedimos. Gracias. Radio La Nueva República. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Radio, radio, la nueva república. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar esta segunda conversación o diálogo. En esta ocasión va a estar girando en torno a un filósofo francés que se llama Luis Althusser. En esta ocasión nos acompañan tres compañeras. Igual ellas se presentan. Soy Ceci Edesa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Robles. Y Diana Estrada. Bien, vamos a comenzar con una pequeña biografía de Luis Althusser. Cecilia. Bueno, en breve historia de Luis. Este fue un intelectual comunista francés con cierta influencia en la década de los 60 y 70, y al que normalmente se le clasifica dentro de la llamada corriente estructuralista junto con otros pensadores de lengua francés. Él nace el 16 de octubre de 1918 en Argelia y muere entre el 22 o 23 de octubre en 1990, Francia. En trayectoria, pues este estudió en una escuela normal superior, así se llama. Es un establecimiento de enseñanza superior francés, donde pues más tarde se convirtió en un profesor de filosofía. El pensamiento en sí de Althusser pues era etiquetado como marxista estructuralista y entre ellas empirista y humanista. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue hecho prisionero por el ejército alemán en 1940. Y pasó 5 años internado en un Stalag. Esto es un campo para prisioneros de guerra. Y posteriormente, pues logra entrar a la misma escuela, ¿no? Ya trabajando con uno de sus maestros, Maurice de Gandilac, se llamaba. Y estudió intensamente el idealismo alemán. Ya posteriormente, pues, en 1947 le diagnosticaron un desequilibrio mental, siendo internado en un hospital psiquiátrico por una psicosis maníaco-depresiva, pues esta es como tipo síndrome de bipolaridad, causante de excesos melancólicos repetitivos. Y pues a pesar de ello, trabajó durante muchos años como preparador en la escuela normal. Ya para 1998, estranguló a su mujer, se dice, y fue internado nuevamente. De hecho, lo internaron muchísimas veces desde que lo diagnosticaron con desequilibrio mental. Pero pues en sí, en sus peores momentos, igual, tuvo visitas como Michel Foucault y Jacques Derrida. Ya posterior, pues directo a su muerte, me adelanto, pues fue aquejado de insuficiencia cardíaca, por lo cual falleció. Bueno, yo leyendo por ahí, para agregar un poco, creo que este Luis Althusser sí tuvo una gran influencia, su pensamiento, que es un tanto marxista, él, según señala, estuvo en los años 60, 70, 80, ¿no? Y tuvo gran influencia sobre todo una filósofa chilena que en su tiempo tuvo cierto auge, que se llama Martha Hardegg. Y seguramente tuvo también influencia con este movimiento político que se da de filosofía de la liberación, filosofía y teología de la liberación, probablemente aquí en América Latina. En fin, vámonos con una pieza. Esta pieza la va a presentar Frida. Una pieza musical y luego regresamos para abordar otra temática de Luis Althusser. Se llama el autor conocido como Ray Conniff y fue conocido como un destacado músico director de orquesta, y la música se llama Brasil. Thank you. regresamos aquí a este diálogo sobre Luis Althusser y pues escuchamos una pieza de Ray Conniff que se llamó Brasil. Ok, vamos a abordar un libro. Si mal no me equivoco, el libro se llama Filosofía para no filósofos. Se trata de un texto para introducir pues al mundo de la filosofía. Okay. Entonces, en un primer capítulo dice, ¿qué dicen los no filósofos? Y ahí es donde Diana nos va a ayudar para abordar este libro. ¿Qué dicen los no filósofos? ¿Qué dicen los no filósofos? El obrero, el campesino, el empleado. Nosotros no sabemos nada de filosofía, eso no es para nosotros, es para los intelectuales especializados. Es demasiado difícil, y nadie nos habló nunca de eso. Dejamos el colegio antes de estudiarla. Otros. El cuadro, el funcionario, el médico, etc. Sí, nosotros tuvimos nuestras clases de filosofía, pero era un tema demasiado abstracto. El profesor conocía su materia, pero era oscuro. No hemos retenido nada. Y además, ¿para qué puede servir la filosofía? Otro. ¿Perdón? La filosofía me ha interesado mucho. Debo decir que teníamos un profesor apasionante. Con él se aprendía filosofía, pero después tuve que ganarme el pan. ¿Y qué quieres? El día tiene 24 horas. Perdí contacto. Es una pena. Y si uno les pregunta a todos, pero entonces, ya que ninguno de ustedes se considera filósofo, ¿quiénes son las personas que en su opinión merecen el título de filósofos? Todos responderán al unísono, los profesores de filosofía. Con esto, Althusser da introducción a una propuesta en la que hace una tercer filosofía, que es la filosofía práctica. En esta significa que todos podemos hacer filosofía, pero basándose en acontecimientos, no solamente reflexionando sobre acontecimientos cotidianos, como entender por qué existe la violencia acá en mi colonia o cosas así, sino es ir más allá, es estudiar, es analizar la clase social a la que perteneces, ya que Althusser es marxista, analizar el por qué existen esos problemas en la clase social, pero también hacer una comparación con otras clases sociales, y eso involucra también estudiar una historia de la filosofía. Y en este caso, significa que no solamente, por ejemplo, los que están estudiando filosofía, ellos sustentan su filosofía en la historia de la filosofía, desde Platón, los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Kant, etcétera, pero también los que estudian la tercera filosofía, que somos todos la filosofía práctica, es importante que nos basemos en la historia, en nuestra historia como trabajadores o como a partir de la clase social. Fíjate que estaba recordando el mito de la caverna. Bueno, es que mencionaba lo que leíste y decía, ¿quiénes hacen filosofía? Y que remitían principalmente al profesor de filosofía. Me remitió al mito de la caverna, puesto que, bueno, dice el mito que hay, Platón, ¿verdad? En la República, libro 7, dice que hay pues unos hombres atados, encadenados en una caverna, los cuales no pueden ver más que, digamos, el fondo de una, pues, de la caverna, y hay una especie de muro, y detrás de ese muro hay otras personas que están pasando, bueno, hay un fuego, y enfrente del fuego están pasando artefactos, ¿no? Y esos artefactos generan una sombra, que es la sombra o las sombras que ven los que están atados. Entonces, a uno de esas personas que está atada sale de la caverna, logra salir al mundo real, digo, al mundo de la caverna, y accede al mundo real, ¿no? A la luz del sol, que primeramente lo va a cegar, y entonces va a ver el mundo tal como es, ¿no? Según Platón. Luego ese hombre que sale regresa y va a tratar de convencer a los que están atados. Bueno, yo lo que estaba pensando es que ese que salió al mundo real es como el profesor, ¿no? Entonces regresa y les quiere mostrar a los que están encadenados ese mundo, tratar de convencerlos a que salgan a verlo, ¿no? Y quizás el problema ahí es que Pues él diría, es que esa es la filosofía como la están, como se entiende normalmente, ¿no? La de los profesores, pero quizás nos está invitando a ver cómo, de qué manera filosofan esos que están atados, ¿no? Que son las personas, más adelante en el libro va a decir, son las personas que están como resignados. La palabra es resignados. Filosofía de la resignación. Sí, resignados. Es decir, los que están encadenados están resignados a vivir así. Entonces habría que, bueno, aquí lo que me parece que nos está invitando a saber qué está sucediendo con esos que están resignados, por qué están resignados, ¿no? Y empieza a señalar eso. No sé si se nos pasa algo. Sí, cuando comienza a hablar de la filosofía de la resignación, es cuando ya se pasa al segundo capítulo de filosofía de resignación. Es aquí cuando invita a romper con el mito, con todos los mitos que pueden obstaculizarnos de nuestro entendimiento. Por ejemplo, estás algo muy simple y decir, es que gracias a Dios me pasó esto, y no fue en realidad gracias a Dios, fue porque poner en duda la razón principalmente, pero no solo es eso, sino también todos los problemas a los que uno está expuesto socialmente. Sí, y es que también, si lo pensamos bien, finalmente el maestro no es, digamos, no es más que otro que está mostrando sombras, ¿no? O sea, el punto aquí es como la práctica. De nada sirve que alguien acceda al mundo real platónico y vea el mundo y la verdad y la belleza y después regrese y les cuente que hay otro mundo, sino lo que interesa aquí es que ellos salgan. Para eso necesita comenzar a decir que lo practiquen, o nosotros podemos decirlo como que tengan una vivencia, que tengan la experiencia, ¿no? Como del alumno, de la participación del alumno con el docente. Sí, pues lo creo que aquí en nuestro caso, nuestro deber principal es invitar, independientemente si nos dedicamos a la docencia o no, invitar o mínimo inquietar a los demás a que cuestionen cosas muy sencillas o que ellos pueden dar por sentado que las cosas son así de manera ya predeterminada, cosa que no es cierto. Hay muchas otras razones por las cuales las cosas suceden tal como nosotros las percibimos. Pero pues sí, el docente, el filósofo especializado es el que va a brindar las estrategias o los métodos para que los, en este caso los alumnos o los demás, los no filósofos, aprendan a hacer una interpretación o una meditación sobre todos estos problemas a los que estamos inmersos ya de manera necesaria. Muy bien, vamos a ir a otro segmento musical. En esta ocasión hay otra pieza que nos va a presentar Diana. Sí, pues yo quise traer una canción, Ringstone Eyes, de Gorillaz. Es un grupo británico creado en 1998 por Damon Albarn y Jamie Willett, una banda virtual de rock alternativo, conformada por cuatro personajes ficticios de dibujos animados. La banda virtual que representa el proyecto fue creada por Jamie Willett, el segundo integrante, en Excess, Inglaterra. Los cuatro miembros ficticios de la banda son Judine Nodley, Murdoch Nichols y Russell Hobbs. La mayoría de sus canciones vienen acompañadas de videos musicales animados en 3D y 2D. Estos videos suelen tener una trama y un orden cronológico entre ellos. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away, where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weak will. Future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Show parties now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. Escuchamos una pieza de Gorillaz patrocinada por Diana, se llamó Rainstone Ice. Por cierto, Gorillaz parece que el sábado pasado tocaron en Vive Latino, Ciudad de México. En fin, vamos entonces a abordar ahora otro tema que es filosofía y religión. Y bueno, hay varios como subtemas que se pueden abordar en esto de filosofía y religión. Uno de ellos podría ser lo de la filosofía de la resignación, luego la cuestión de la muerte, cómo responde la religión a la muerte y también cómo responde la religión al amor. Cecilia. Antes, pues no está de más decir que Althusser tuvo una educación católica y militó en organizaciones cristianas durante su juventud. Aquí, pues estamos viendo en contraste lo que es la filosofía idealista y la filosofía materialista. En realidad estamos hablando de una filosofía de la resignación, así la llama Althusser, en la cual pues los individuos soportan su existencia como un destino que se decide fuera de ellos. Esto pues lo percibo de una manera en que la religión pues ha existido siempre, ¿no? En realidad es como una forma de generar preguntas, la cuestión del mundo sobre el hombre y el Dios, y le dio un contenido conceptual, el del pensamiento abstracto y racional. Así fue como el Dios personal de los evangelios, que envía a su hijo al mundo y lo hace nacer en su establo, se transformó para desaparición indignada de Pascal. Al cambiar así, pues pues se ve notorio que la religión planteaba estas preguntas para prometerle a la sociedad como no una muerte como tal, pero sino como esta trascendencia a algo bueno, ¿no? Algo le promete la religión al individuo que va a estar a lo divino, ¿no? Sí, va a sí, ajá. Del divino, de lo divino. Y pues esto porque en el mundo de los hombres pues no es posible crear a partir de nada, ¿no? Siempre necesitamos más. Lo cierto es que la religión estaba ahí para responder esto, ¿no? El inquietante interrogante de la muerte. En realidad no planteaba ninguna pregunta, esta siempre se respondía sola. Y se representaba por medio de sacerdotes, iglesias, mitos. Y en sí la filosofía ha pensado esta cuestión en conceptos filosóficos, en cuestiones abstractas vinculadas entre sí lo más rigurosamente posible. También en este caso transformó los términos de la pregunta y los términos de la respuesta en función de la variación histórica. También, claro, depende del contexto, ¿verdad?, en el cual se está hablando de la religión. Es interesante porque pienso en todos los pueblos, todas las culturas, en cierto sentido, tienen su religión, ¿no? Y no estoy hablando únicamente como de la cuestión del monoteísmo, sino pues puede ser politeísmo, incluso pueden ser religiones no religiosas, bueno, religiones no como divinas, como el caso de los budistas, ¿no? Que no es un dios, sino es otra entidad. Bueno, y entonces, ¿cómo cada civilización o cada grupo, cada comunidad utiliza la religión? Bueno, tiene determinada función y una de ellas es como calmar, ¿no? Pues las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Que una es, ¿cómo se originó el universo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la muerte? Etcétera. Esas grandes preguntas, vamos a decirlo así, la religión también se encarga de responderlas. Pero la filosofía también se va a encargar de responderlas, pero las respuestas son diferentes, ¿no? Y al parecer la religión lo que tiene son más bien respuestas. Tiene muchas respuestas la religión y son como... Todas esas respuestas en realidad son una respuesta, ¿no? La respuesta es Dios. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Cuando me muera, ¿hacia dónde voy a ir? Con Dios, etcétera. También puede verse como un pretexto estatal para, ahora sí que la sociedad maneje bien sus roles y hagan bien las cosas para poder pertenecer a ese mundo, ¿no? Sí, este problema de la religión tomada por Althusser se entiende a partir de las críticas que hace Marx a Feuerbach, ya que toda esta crítica que comienza a hacer Marx es que Feuerbach se quedó a medias. Está bien de que haya dicho o haya asegurado que el hombre crea una religión por esencia, por la simple esencia de seres, de haber sido, de que somos seres humanos. Buscamos un ideal o como una inspiración o algo así que nos pueda tener o seguir día con día, por así decirlo. Pero aquí lo que dice Marx es de que también hay que entender realmente el por qué el hombre crea la religión. Tengo una cita que dice: el hecho de que la base profana se separa de sí misma y se asigne a sí misma un reino independiente en las nubes es un hecho de que solo puede explicarse mediante el íntimo desgarramiento y la contradicción interna de esta base profana. Esto puede entenderse de que los hombres alienan su ser, también tiene una explicación psicoanalítica esto, alienan su ser proyectándolo en un dios imaginario solo cuando la existencia real en la sociedad de las clases prohíbe el desarrollo y la realización de su humanidad. Esto lo podríamos entender, ya ve que en la primera parte retomamos sobre la filosofía práctica y las bases históricas en torno a partir de la clase social. Esto es puede servirnos como base para entender o animarnos a romper con el mito de los ideales que en este aunque también existe estos ideales en la filosofía. Ya ve que también ahí mismo en la primer parte se para, bueno, de hecho ya lo habían comentado sobre los idealistas y los materialistas, también hace como un llamado de no también hacer esa separación en la filosofía, en la historia de la filosofía. Sí, pues materializa casi todo el libro. Hace ese contraste, ¿no?, entre el idealismo y el materialismo. Y hablando de esto de la religión, hace de hecho una pequeña cita a Marx, ¿no?, donde dice: como el orden de las cosas, cuando es exaltado, siempre se vuelve a favor de la clase dominante, durante mucho tiempo se llegó a la conclusión de que, según la fórmula de juventud de Marx, la religión era solamente el opio del pueblo, una droga destinada a adormecer las rebeliones de los explotados y, por consiguiente, a fortalecer a los explotadores en su dominación. Bien, esa es la cita, ¿no? Dice entonces que sí, la religión se puede tomar de esa manera, aunque él también le da la vuelta ahí mismo. Dice: pero en realidad la religión desempeña de manera impecable ese papel ideológico de las clases en todas las sociedades de clases, aun cuando una parte de los creyentes sea arrastrada por la lucha de clases del lado de los revolucionarios. Es decir, aquí yo creo que está claro que Althusser está tomando la religión como, digamos, la relación que puede tener una comunidad con un ente, no necesariamente como monoteísmo o como una teología, por decirlo así. Entonces, digamos que sí tiene su función, aunque, bueno, durante mucho tiempo sí se pensó en esta idea de que la religión era como una atontadora, ¿no? Por otro lado, está la cuestión esta de la muerte. La religión siempre ha dado, bueno, hay ritos, ¿no? En todas las culturas hay ritos. México es un país con una cultura hacia la muerte muy, bueno, universalmente conocida, ¿no? Y entonces la religión también da ciertas explicaciones a la cuestión de la muerte. No sé si quisieran ahí ahondar un poco en ese aspecto. Bueno, citando un poquito al psicoanalista Sigmund Freud, respecto a lo que dice de la religión, pues es esta la respuesta última a la dureza de la vida que el hombre encuentra en su cultura. Es decir, que la dureza de la vida se debe a la impotencia del hombre. ¿Es la religión como una ilusión? ¿Es una conducta neurótica, una pérdida parcial de la realidad, y en la que prevalecen pues unas representaciones ideales y de origen infantil? Sí, y hace rato comentábamos fuera del aire que la cuestión de la muerte es una cuestión sumamente importante para cualquier cultura. Bueno, yo señalaba la cultura de México, pero en la filosofía misma se dice que Platón, si mal no me equivoco, en Protágoras dice por aquí, cuando menciona que filosofar es aprender a morir, déjenme ver, que esa frase la va a retomar de este señor de los ensayos, Montaigne. Hace un ensayo, ¿no?, que se llama del por qué filosofar es aprender a morir. Es decir, en cuanto el hombre empieza a pensar la muerte, comienza a filosofar. Esa es la importancia de la filosofía. Y bueno, aquí la diferencia entre cómo respondería un materialista, que es el caso que Althusser nos quiere mostrar, y cómo responde un idealista. En el caso del idealista es como, ahí es donde entra la cuestión de la filosofía de la resignación. En el caso del materialista entra otra cosa, que sería, me parece, una conciencia como de la finitud. O sea, nos vamos a morir, somos materia. Sí, en torno a ese tema, aquí hay una cita que creo que va a responder, dice, los individuos no son más que los efectos de la estructura. Esto podría responder a que inevitablemente, por ejemplo, retomando aquí que estamos en México y que tenemos ciertas idiosincrasia, esto hace que indudablemente sustentemos o fundamentemos la muerte como algo místico, pero no es así. De hecho, este tema hizo que recordara a una escritora que habla sobre que México es una sociedad necrosociedad. No, que en realidad deberíamos, ya ves que con Freud, que se habla sobre biopolítica, en esto es necropolítica, necropolítica, entonces así deberíamos de ver, retomando, a partir de la cita inicial los materialistas responderían que nosotros, como nuestra sociedad, bueno, es que políticamente pues hay muchos problemas en torno a las malas formas de gobierno y todos estos accesos que se les dan a los que supuestamente no se les debe dar permiso. El caso es que en realidad somos México es necropolítico, ya que a partir de ahí podríamos empezar a comprender nuestra historia como sociedad. Y pues creo que así responderían así se podría entender el materialismo aquí en México. Obviamente todo esto cambia dependiendo también del país. También podría ser la misma aceptación de la existencia, ¿no? Porque, bueno, una de las tesis materialistas dice que el mundo no tiene ningún sentido. Entonces, en este aspecto, pues, advierte que el riesgo está en la muerte y que tarde o temprano, pues, uno va a terminar. En sí. O sea, no se trata de decir solamente que el hombre es mortal o que la vida es finita. Se trata de afirmar que el mundo existe y que pues va a terminar. También pienso que Althusser apunta un poco a, vamos a llamarlo de esta manera, un cierto monopolio de la religión en torno a las ideas de la muerte y la sexualidad. Es decir, la respuesta las da la religión, ¿no? Por ahí leía en algo de estética que mientras la religión utiliza, ustedes ven los cuadros en la Edad Media, muchos desnudos, o sea, Venus, muchísimo desnudo. Sin embargo, eso es como dentro de del culto, pues. Sin embargo, ya en lo profano estaba como el cuerpo era tomado como lo más impuro, pues. Entonces, a lo que voy es a que la cuestión del amor, por ejemplo, te dice, la religión te dice cómo debes actuar, ¿no? Pero no le da posibilidad como a los hombres de, vamos, vivir un tipo de sexualidad. Sí, pues te da una receta de qué es lo que debes de hacer para, digamos, vivir tu sexualidad, ¿no? Y, bueno, eso es, y en cuanto a la muerte es lo mismo, ¿no? Te dice cómo debes vivir y cómo debes morir, o más bien pretendería no morir, o sea, hacernos la idea esta de pasar como a un mundo donde vas a tener vida eterna, una cosa así. Frente a ello el materialismo, insisto, señalaría que como tener conciencia de que somos finitos y vamos a morir. En fin, vámonos con un último segmento, una pieza musical, esta vez la presenta Ceci. Sí, es de un compositor y cantante de música de rap español, se llama Charif, y su canción es Metafísico. You and all your friends, gonna get together and tell me what the world knows about love. estabais esperando. Otra canción de amor de mi hombre Lexi y de este humilde servidor. Esta es la revolución. Milagro de unirse, palabra con la carne. Felipe y fuego, viejo y nuevo, verso y santo. Metafísicos, químicos son mis compases. Yo vengo con menos ropa nueva y con más frases. Sharif el increíble, AKA y lírica intacta. Porque antes de escribir no pienso en la palabra exacta. Y mi métrica es lírica, épica, poética. La mezcla típica de química y genética. Mi clica es mítica, porque tiene honor y tiene ética. Y sabe que España no es América, no. Yo puedo ser un pesimista sin suerte, que piensa que vivir es la más lenta de las muertes. O un optimista con vocación de artista, realista, alérgico al papel de las revistas. Como un solista de jazz cuando improvisa, así es mi estilo, como una lágrima sin prisa. Preciso, conciso, yo soy en mi misa y te aviso de que la vida se pasa deprisa. Y mi bolígrafo contento, si cada vez que cojo el micrófono la represento. Te advierto, mi templo es el verbo y la palabra, mi reino es el papel y mi bolígrafo la espada. Y mi inspiración viene directa del icón, tiene el cuerpo de mujer y la cabeza de un dragón. Yo no escribo si primero no me da su bendición, por eso hay quien confunde mi canción con religión. Hoy regreso aquí para dejar mi testimonio, vengo con los versos que le sobran a mi insomnio. Capricornio, yo micro y sagitario el matrimonio, nuestro verso es legendario como el cuerno de unicornio. Y contrasta, que mi métrica es abstracta. Yo solo rulo con tres monos y con farda. Tú buscas fama mientras yo busco la calma. Y es que estoy hasta la polla de este circo de fantasmas y MCs. Quieren saber de mi milagro, de cómo hago en el corazón tales estragos. Osados navegan en mi rima confiados, sin saber que mis versos son profundos como lagos. Que mi canción te purifica cual bautismo. No hay peor traición que la de a uno mismo. Humilde y elegante, hay que aprender de los errores, porque lo más importante no lo enseñan profesores. Y los niños de mamá juegan a ser delincuentes, quieren morder la fama sin tener aún los dientes. Mi boli es consecuente, sincero y coherente, y no miente, solamente escribe lo que siente. De la política el peor de los atracos, me prohíben el hachís pero me venden el tabaco. Se llenan el bolsillo con su alquimia del ladrillo, pero a ti te llevan preso por robar un bocadillo. Que les joda, grita toda mi generación. Que les joda, por querer ponerle precio al corazón. Que les joda, se lo digo con educación mística. Mi generación no cabe en una estadística. Puedo leer más allá de esa mirada pensada de odio y de envidia disfrazada. Escucho vuestras letras pero no me dicen nada. Son vanas, balas disparadas a las aguas de mis mares. Escribo para mí, para mis compares, versos de colores, de flores, de otros lugares. Ya sabes, estilo fuck up, pues originales. Corazón y respeto a partes iguales. Dales, ratos, da hip hop. Todos mis hermanos hacen boom, boom, pop. Yo no sueno típico, escapo de lo físico. Micrófono científico, mi rap es metafísico. Sale para increíble. Bien, esta es la última parte de este conversatorio. Les recuerdo que están participando Ceci, Diana, Frida. Y bueno, toca el turno a tema este de la abstracción. ¿Cuál es el papel de la abstracción en el caso de la filosofía? Acordémonos que el libro se trata filosofía para no filósofos. Entonces, tú será hacer un análisis de el papel de lo abstracto o la abstracción en el filosofar. Frida. Sí. Pues aquí citando al autor, nos dice que la filosofía es de algún modo la encargada de remendar el desgarro provocado por la ciencia en el tejido de la ideología dominante. Pero no se nos explica qué es verdaderamente esta ciencia, o sea, la filosofía, ni sobre qué base se pudo nacer, ni sobre todo en qué es esa famosa pureza o abstracción, ¿no? Ahora bien, sabemos perfectamente que vivimos en un mundo concreto. Desde nuestro nacimiento hasta la muerte vivimos en lo concreto, sometidos a lo concreto. Lo que faltaría aquí pues es entregarse a la imaginación y creer en que cosas no existen, ¿no? De este modo, cuando uno hace abstracción de la realidad, dice Althusser, con la mayor frecuencia es para caer en soñaciones que a veces son interpretadas, perdón, y se trata entonces de la intención de apartar a las personas de la realidad, de engañarlas respecto a la realidad. Pero la abstracción no siempre concierne a toda la realidad, y eso es muy, en parte es algo confuso, ¿no? Uno puede hacer abstracción de una parte de la realidad para fijar su entorno en el resto. Por ejemplo, para ponerlos más claro, el caso de un científico para considerar tal o cual aspecto de la realidad es estudiada, pues tendrá que hacer una abstracción del resto. No es que el resto no exista, lo deja provisionalmente de un lado, como en el campesino, por ejemplo, que trabaja la tierra deja provisionalmente a un lado a su mujer, pero está ahí, ¿no? En ese todo. Por eso se dice que abstraer es separar una parte de la realidad del resto de la realidad. Y pues lo abstracto se opone a lo concreto, como la parte separada del todo, y que se opone al todo. No sé si... Sí, creo que aquí trata también el tema pues muy viejo de lo teórico y lo práctico, ¿no? Es que finalmente la abstracción es la parte teórica, y creo que va a ligarlos, es decir, como que, digo, él apela más a una filosofía práctica, como a la praxis, ¿no?, que él llamaría. Sin embargo, no deja de lado a la teoría, y entonces a su manera nos explica que pues todos esencialmente somos teóricos, ¿no? O nos abstraemos, pues, y después llegamos a la práctica. A mí me llamó la atención también cuando habla del lenguaje. El lenguaje en sí mismo ya es una abstracción. Entonces, en el hecho de que nosotros, o de que los individuos en una sociedad ya dominen un lenguaje, significa que ya se abstraen, ¿no? O que ya son abstractos. Ahora, el siguiente paso para el Althusser es como... Este lenguaje no nace de la... espontáneamente, ¿no? Hay un proceso que va de lo concreto a lo abstracto. O sea, lo concreto es el mundo, las cosas, y se le da el nombre a esas cosas, se genera el lenguaje, se hace la abstracción, y después dice que ese lenguaje necesita regresar a lo concreto. Algo así, Frida, no sé si recuerdas un poco más de esto. Sí, así lo dice el autor. Primeramente se cuestiona... Y si decimos que la primera abstracción a la que tienen que hacerle frente a los seres humanos en todos sus actos de la vida cotidiana, de día y de noche, pues perfectamente en sus sueños, es el lenguaje. Pues es en efecto, ¿no? ¿Qué es una palabra sino un ruido articulado, por lo tanto, pues algo que existe en la naturaleza, que ha sido extraído, por consiguiente, abstraído del conjunto de los ruidos existentes de la naturaleza? En fin, pues vamos a hacer una breve conclusión, y para terminar con este programa, creo que ya se nos fue el tiempo volando. ¿Alguna conclusión, algo que pudiéramos rescatar, alguna recomendación, invitación o algo que quieran agregar? Ceci. Diana. Muchas gracias por la invitación. En fin, no, pues la invitación sería de mi parte que acercarnos un poco al Althusser, y no nada más al Althusser, sino igual y a muchos pensadores, estar un poco abiertos, ¿no?, a la parte teórica de las ideas, y por qué no también esas ideas llevarlas a la práctica, ¿no? Quizá que es el pensamiento central de Althusser. Pues muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos y nos escuchamos pronto. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula.